Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 247. Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando? La bruja de las palabras. Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino de las tinajas y se queda después como si nada. Vivo en el lado lento. Amo lo que se gesta en el silencio. La bruja de las palabras. Terco fluir del río en la llanura. Los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Escucha, ¿te has imaginado ser alguna vez el Capitán Nemo atrapado en tu submarino por un pulpo gigantesco? Sí. ¿No tuviste miedo de no poder escapar? Pero solo es una historia. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. Vivo en el lado espeso de la vida. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río. La bruja de las palabras. Cruz de autenticidad esperando el alba. Y oscuramente Dios, eje de mi alma. Vivo en el lado complejamente. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Para comunicarse con La Bruja de las Palabras, nos puede googlear en internet, tenemos un blog, estamos en Facebook y tenemos un celular que además es WhatsApp y que es así completo, es 549. Eso para los que están fuera de Argentina. Después sigue 388-4738-438. Este número está además en nuestro blog y debe estar en algún lugar de Facebook, supongo yo, y si no, nos lo pregunta. Yo me anticipo porque no quiero olvidarme de decirlo hoy, tal vez en algún momento me extienda un poco más. A mí la parte que no me convence del cáliz y la espada es la siguiente. Me encanta todo el diagnóstico que hace. Describe la situación. Yo he visto con mis ojos que hay culturas que funcionan de este modo que ellos describen a las culturas de hace 4.000 años. Yo las vi. Así que a mí no me hace falta confirmar la verdad o no de los restos arqueológicos. Algunas culturas funcionan así, ¿sí? No todas, no siempre, etc. Después hay una serie de asuntos. La parte que no me convence es que quienes están planteando esto, a ver, inevitablemente, no es un desacuerdo, es un comentario. Los que plantean esto inevitablemente son patriarcales. Tenemos una música patriarcal. Mirá que se visualiza fácilmente en el voluntarismo. Si hacemos otro modo de espiritualidad, de política, entonces... No, pará, porque los que hacemos eso estamos ya sumergidos, estamos ganados por esta filosofía. Hemos hecho un programa entero que se llamaba No encuentro mi caballo, que trataba de explicar esta vuelta. Krishnamurti decía que cuando un hombre muy soberbio, muy vanidoso, quería superar su soberbia y su vanidad, se ponía en marcha, hacía cursos, leía libros, hasta que lograba no ser más soberbio ni vanidoso. Y Krishnamurti dice, sumó un tesoro más a su soberbia, la creencia de no ser vanidoso. ¿Entendés? Está movido por la misma energía que lo va a llevar a lograr algo por la ambición de lograrlo, por la buena imagen o la tranquilidad de conciencia que le daría acceder, suponete, a una sociedad que no sea patriarcal. Pero esta intención de moverse, cambiar la cosa, comenzar a convencer a los demás, ¿viste? Buscar argumentos, está haciendo lo mismo. Está haciendo lo mismo. ¿Qué hay que hacer entonces, Carlos? No sé qué hay que hacer. Y no es que no lo sepa nada. En La Bruja cada tanto decimos algo. Pero yo digo, ojo, porque no alcanza con ver que tenemos el problema, con indagar, muy felizmente a mi gusto, en qué consiste el problema. ¿En qué consiste el problema que tenemos? Ahora, el otro paso es cómo hacemos para cambiar. Yo digo, uy, qué lío, porque los autores del cambio somos nosotros. Y no nos podemos despegar de lo que somos. Algo así. Bueno, ojalá se pueda. Ha pasado, por ejemplo, con el feminismo, claramente. El feminismo ha tratado de luchar contra el patriarcado de un modo viril, de un modo masculino, levantando la voz. No digo que esté mal. Han querido equilibrar la balanza dentro de lo que es un esquema patriarcal. Aspirarían a que la mujer mande, por decirlo rápidamente. O que haya igualdad y el que no es igual lo molemos a trompadas. ¿Entendés? O lo mandamos a la cárcel. O lo escrachamos. Es lo mismo. Es lo mismo. Si querés, con medios menos criminales. Pero la esencia es lo mismo. Es imponer la voluntad de uno. Porque yo creo que esto es más justo. Eso también es patriarcal. Lo que vemos en las culturas que no terminan en esta clase de dominación de unos sobre otros, de avasallamiento, es que parten de un piso distinto. Parten de un buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Ocupémonos primero de lo necesario y después de lo interesante. Pero no porque está bien hacerlo de esta manera, sino porque estamos parados en un lugar en el cual las cosas nos salen de esa manera inevitablemente. Uno siempre hace lo mejor que puede. Para mí esta es la formulita que falta incorporar a este maravilloso libro que es El Cáliz y la Espada. Uno siempre hace lo mejor que puede. Así que si estamos haciendo lo que estamos haciendo, si estamos casi todos con el cuchillo entre los dientes, por algo bueno es. Es lo que corresponde que hagamos. Así que hay que mover alguna otra pieza para que lo que corresponda que hagamos sea otra cosa. No sé. Yo hago un programa de radio y hablo. Señora, usted después me ayuda, nos juntamos, charlamos, hacemos unos mates, seguimos pensando. Y tal vez la solución sea hacer exactamente lo contrario de lo que yo digo. Y ese va a ser mi aporte. Yo soy el faro que ilumina lo contrario de lo que hay que hacer, lo contrario de la solución. Yo soy el sur, así queda bien en claro cuál es el norte. Esto perfectamente pudo haber sido dicho en serio. Hace un rato contábamos el cuento del labrador que sabiamente, en cada circunstancia, vicisitud se llama, cuando hay alternancia de bien y mal, en cada circunstancia de la vida, el tipo decía, sí, parece que es buena suerte, pero ¿estás seguro vos que esto? ¿A qué me va a conducir esto? ¿Qué puertas se abren ahora que ocurrió esto que parece malo o que parece bueno? ¿Qué puertas se abren ahora? Es una mirada más lúcida. Del mismo modo que esa mirada abre, sugeríamos, una puertita para revisar el piso que pisamos o el agua que nadamos. Del mismo modo, vamos a analizar ahora, a través de un ejemplo lateral, que no viene directamente al caso, vamos a revisar que hay cosas que nos parecen naturales y no lo son. Cuando en conversaciones con amigos, algunos muy ilustres y todas muy buenas personas, hablamos de estos temas, los tipos me dicen, no, Carlos, pero el hombre es el lobo del hombre. Están citando a un inglés que lo dijo esto hace mucho tiempo. Así que como el hombre es el lobo del hombre, tenemos que poner mano dura, tenemos que armar un sistema de hipocresías, de avasallamientos, para que nosotros los buenos sofoquemos a los malos. Por supuesto que del otro lado están pensando lo mismo, y esa es la descripción de nuestra vida. ¿Por qué estos amigos dicen el hombre es el lobo del hombre? O sea, el hombre es el enemigo del hombre. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo dicen tan seguros? Creen que es natural. Como el pez no puede ver el agua. Del mismo modo, ellos miran a su alrededor, recuerdan sus amistades, sus noviazgos, su paternidad, su familia, y dicen, el hombre es el lobo del hombre. Es evidente, ¿no lo ves? Es clarísimo. No es clarísimo. Es lo que te ha rodeado. Pero eso no significa que sea natural. Es natural, si querés, en tu grupo, en tu subgrupo, en tu historia, en tu país, en tu ciudad, en tu planeta, no sé. Pero no necesariamente cruzando la orilla del río las cosas vayan a ser igual. Vamos a escuchar a Enrique Eskenazi en la clase número 2 que él dio con el tema el cristianismo como fenómeno psicológico. Nada que ver, nada que ver. Estas famosas aportes transversales que hacemos nosotros. Enrique Eskenazi está hablando de la conciencia. De que la conciencia de la conciencia es en realidad una cosa que tiene 3 siglos o 4 siglos. Antes no había evidentemente la comprensión de que nuestro pensar siempre es subjetivo, como yo le decía hace un rato. Enrique Eskenazi dice, no, antes del año 1700, los humanos, cuando veían un árbol, creían que veían el árbol, y si veían un duende, los tipos veían el duende. Hoy, medio que pensamos, Juancito dice que vio un duende, cree que vio un duende, pero nosotros ya podemos sospechar de esa interfase que hay entre lo que está afuera, observable, y lo que comunica la mente. No es lo, hay una separación ahora, y no la había antes. De este modo, él, con su pasión y su claridad, sus comentarios incisivos, nos va a hablar de un tema que hoy nos resulta natural, pero que no lo era hace pocos siglos. ¿Un animal, un perro, un niño pequeño, puede ser consciente de un lápiz? Porque la conciencia siempre es conciencia de algo. ¿Sí? Puede estar cautivado por el algo y no ser consciente de que es consciente del algo. El algo cautiva tanto que lo rodea y lo abarca uno sin que uno todavía pueda despegarse del algo, como diciendo, sí, pero esto es un acto de conciencia. Nosotros ya no podemos evitarlos. Nosotros ya no podemos evitar sentir que mi visión del árbol y el árbol son dos cosas distintas. porque nosotros ya somos conscientes del acto de la conciencia, mal que nos pese, culturalmente somos conscientes. De tal manera que si él me dice, fui a hablar con el roble y encontré una ninfa, yo inevitablemente, y tú y cualquiera piensa, lo que encontró era una proyección, porque por un lado está el roble y por el otro lado está lo que el sujeto ante el roble puede experimentar. Distinguimos, por lo tanto, entre lo que aparece y el acto de conciencia ante lo que aparece, pero para eso ya hay que ser consciente de la conciencia. Antes bastaba el aparecer para ser. En cuanto aparecía ya era, porque no había conciencia de que era una aparición ante un sujeto, vamos a decir así. El sujeto se descubre históricamente en la modernidad. La conciencia aparece como tema a partir del siglo XVII en adelante. Y no lo encontrarán en ningún texto anterior, en ninguna obra literaria, en ninguna obra filosófica. Cuando aparece la conciencia, no la conciencia de Pedro, no mi conciencia de esta cosita, tal que veo la cosita, sino que me doy cuenta de que lo que veo es un acto de conciencia y no la cosa misma, en ese momento empieza la psicología. En ese momento empieza el interés por el proceso de ser consciente. Antes solo interesaba los contenidos, lo que aparecía, no había conciencia de la conciencia. Pero en cuanto aparece la psicología y distinguimos entre la experiencia que Juan tiene de y la cosa experimentada, uff, esta es una distinción que nos parece natural, pero natural no tiene nada. Hoy nos es natural lo que ha sido una adquisición histórica de siglos. Cuidado con confundir lo que para nosotros es natural con lo que es proveniente de la naturaleza. Porque la conquista histórica se ha vuelto natural. Hoy es natural vestirme para mí. Absolutamente, es que ni lo tengo que pensar. Hasta me sería incómodo estar en pelota delante de ustedes. ¿Es esto natural? No, esto es cultural. Pero la cultura se ha vuelto una segunda naturaleza. Así que parezca fácil, que no lo tenga que pensar, no quiere decir que está dado y que ha venido del cielo, sino que ha sido conquistas de transformaciones progresivas de la conciencia. El vivirse como un sujeto ante la realidad es nuevo, muy nuevo. Es tan nuevo como la revolución industrial. Pero para nosotros es natural apretar un botón y tener luz. Imagínense una persona del siglo XV. Pero ¿cuánto hubo de transformarse la percepción del mundo para llegar a generar la electricidad, a concebir la electricidad como una fuerza que se extrae de esa naturaleza, que ya no es una diosa, sino una fuente de recursos? Si hubiera sido una diosa, no se extraía nada de ella. ¡Ah, qué cosas difíciles! Si hubiera sido una diosa, no se extraía nada de ella. Nos resulta natural yo conversar conmigo y darme cuenta de que yo tengo un posicionamiento que a su vez yo puedo influir en mí mismo, estas cosas que se... Esto es nuevo, nos parece natural, pero es nuevo. Del mismo modo que a algunos les parece natural que el hombre es el lobo del hombre, y tal vez no lo sea. De hecho, dicen hombre en vez de decir humano. Y no se dan cuenta que tendrían que decir el humano es el lobo del humano y no tan sencillamente el hombre, ¿no? Bueno, además el detallecito, dos detallecitos, dice que esto de tener conciencia, de que tenemos conciencia, es una conquista. El occidental muestra la hilacha, ¿eh? El tipo es un conquistador, es un avasallador, es un dominador. Eso es un occidental, ¿eh? Lo somos todos acá también. Y además, el otro detallecito, recién escuchó, señora, lo que es un profe de la universidad, un excelente profe, un profe de lujo, un loco apasionado, autor de no sé cuántos libros, que, ¿eh? Así que si usted no pudo ir a la universidad, ahí ya puede charlar con las amigas y hacer de cuenta que sí fue. Y le dice, le miente un poco. ¿Quién dijo que está mal mentir? ¿Quién dijo que está mal mentir? Si ayuda a la vida, si ayuda a que estemos mejor, más cómodos, más calentitos, mentimos un poco. ¿Qué es el teatro? ¿Qué es la literatura, sino mentir? ¿Se da cuenta cómo nos atrapan desde la moral del castillo y nos dicen no mientas, porque yo, rey, necesito saber todo lo que vos haces y pensás? Nosotros acá decimos, si ayuda a la vida, si ayuda a lo necesario, entonces mentí. Un poco lo decimos para que se enojen las viejas. Ahora nos van a decir en uno de los últimos audios, o el último, tal vez un poco simplista, pero esto dice el Cáliz y la Espada en su introducción. Hay dos formas de organización de los humanos, dice. No sé. Una es de tipo dominador, que es la que conocemos, la que hay en casa, y en su casa también, me parece. Y otro, la segunda posibilidad, tipo solidario. Si uno se detiene a pensarlo, hay solo dos formas básicas de estructurar las relaciones entre las mitades femenina y masculina de la humanidad. Todas las sociedades están diseñadas como un modelo dominador, en que las jerarquías humanas están fundamentalmente respaldadas por la fuerza o la amenaza de la fuerza. O como un modelo solidario, con algunas variaciones. Más aún, si reexaminamos la sociedad humana desde una perspectiva que tome en cuenta tanto a mujeres como a hombres, también podemos ver que hay patrones o configuraciones de sistemas que caracterizan a una organización social dominadora o bien solidaria. Por ejemplo, desde una perspectiva convencional, la Alemania de Hitler, el Irán de Khomeini, el Japón de los samuráis y la América Central de los aztecas son sociedades radicalmente distintas, de raza, origen étnico, desarrollo tecnológico y ubicación geográfica diferentes. Pero desde la nueva perspectiva de la teoría de la transformación cultural, que identifica la configuración social característica de las sociedades rígidamente machistas, observamos similitudes impresionantes. Todas estas sociedades, ampliamente divergentes en otros aspectos, no solo son de rígido dominio masculino, sino que poseen también una estructura social generalmente jerárquica y autoritaria, y un alto grado de violencia social, particularmente belicista. A la inversa, también podemos ver notorias semejanzas entre sociedades extremadamente distintas en otros aspectos y que son más igualitarias sexualmente. Es característico que tales sociedades de modelo solidario tiendan a ser no tan solo mucho más pacíficas, sino también mucho menos jerarquizadas y autoritarias. Y además, cuando se ponen a ver los restos arqueológicos del Neolítico, estos supuestos salvajes, todo ubicado en Europa, cuando ven los restos arqueológicos en Europa de estos supuestos tipos que eran salvajes, viste, en algunas películas donde tienen una cara de malo, viste, la barba, ahí se van, agarran los puñetazos con los de al lado. Sin embargo, el asentamiento en el que descubren las casas, los sembradíos, los restos del rebaño, no es, como se hacía más tarde, un lugar fortificado, viste, en una isla o arriba de una montaña para ver al enemigo cuando se acercaba, sino que los tipos se asentaban en lugares bellísimos. Esto me llamó muchísimo la atención. ¿Dónde vivimos? ¿En un lugar seguro? ¿O en un lugar lindo? La imagen que la mayoría tiene hoy del europeo antiguo es la de esos terribles bárbaros que estuvieron sistemáticamente avanzando hacia el sur y que finalmente vencieron a los romanos, llegando al encarnizamiento con el saqueo de Roma. Por tal razón, uno de los rasgos más notables y fascinantes de la Europa antigua revelados por las excavaciones arqueológicas es su carácter esencialmente pacífico. Los europeos antiguos jamás intentaron vivir en lugares inconvenientes, por ejemplo en cerros altos y escarpados, como lo hicieron los posteriores indoeuropeos, que construyeron puestos en sitios inaccesibles y frecuentemente rodeados por ciclópeas murallas de piedra, dice Jim Butas. Los emplazamientos europeos antiguos fueron escogidos por su hermoso entorno, buena tierra y agua, y por la disponibilidad de campos de pastoreo. Vinca, Budmir, Pretesí y Cucuteni son notables por sus hermosos panoramas y no por su valor defensivo. La característica ausencia de pesadas fortificaciones y de armas revela el carácter pacífico de la mayoría de estos pueblos amantes del arte. Así que, seño, tenemos una casita desde donde se ve el lago, unas montañas, unos bosques. Nos reunimos delante de una deidad que es una mujer con los pechos al aire, con un bebito. No tenemos problemas con los vecinos. ¿Será verdad? Y si esto es verdad, entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos, como decía el andino hace un rato, inventado una fantasía. Y nos olvidamos que es una fantasía. Y pensamos que es real. Hasta la semana que viene. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Si per les albes veieu passar un vaixell. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la octava temporada, año 2016. Programa número 247. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Hoy presentamos El cáliz y la espada, tercera parte. El punto de vista que aún prevalece es que el predominio masculino junto con la propiedad privada y la esclavitud fueron subproductos de la revolución agraria. Y esta posición se mantiene pese a la evidencia de que, por el contrario, la igualdad entre los sexos y entre todos los pueblos fue la norma general durante el neolítico. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. Un programa pensado, tachalo de pensar. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. ¡Síganme los cuernos!